Hola, estamos en la radio de las 5. Quería informarle que el día hoy mínima 10 grados y máxima 20. Está lindo hoy para salir a pasear. Está soleado, hermoso para salir a caminar. Les recomiendo que salgan porque este fin de semana va a estar muy lindo el día, hermoso. Está saliendo la primavera y ya se está notando afuera. Ahora estamos en la radio de las 5. Afuera hay mucho tránsito, es mejor que no salgan. Y si van a salir, que salgan en la bici, porque si no, se van a quedar atrancados en medio de la calle. Les recomiendo que si van a salir, es mejor que vayan caminando o yendo en patineta, en bici o lo que quieran. Hola, buenos días. Hoy estamos con Ángela y Celine de la Escuela 5 de Sexto A. Ayer tuvimos un acto muy increíble que bailamos murga y les voy a hacer unas preguntitas a las chicas de cómo fue la experiencia que tuvieron. Desde mi punto de vista estuvo muy divertido porque a una experiencia nueva no se le dice que no. Y bueno, yo opino que a mi amiga Celine piensa lo mismo. Hola, buen día. Fue una experiencia muy buena, fue algo nuevo para mí, bailar en la murga, estuvo genial hacerlo, puesto a que nunca había hecho nada parecido. No sé, estuvo genial, no tengo nada más que comentar. Bueno, muy bien, chicas. ¿Y cómo fue? ¿Con quiénes más bailaron ustedes? Bailamos con terceros, sinceramente ellos son chicos muy chiquititos y bueno, y estaban copiándose de nosotros, ¿viste? Estuvo muy divertido. Bueno, y Celine, ¿vos cómo te sentiste bailando con los otros chicos? Muy bien, emocionada. Me encantó la cosa. Ok, chicas, bueno, genial. Y a algunos chicos también tocaron. ¿Cómo sintieron que tocaron? ¿Bien, increíble o cómo? A mí me gustó cómo tocaron porque cada vez que tocaba aplaudir, ellos tocaban tipo y hacían como aplausos y bueno, fue divertidísimo. Tocaron muy bien, estuvo buenísima la murga. A mí me gustan los fideitos, dame más fideitos. A mí me encantan los fideitos, dame más fideitos, dámelo ya.